Kidenginde perarinorera. Kidenginde perarinorera. Kidenginde perarinorera. Kidenginde perarinorera. Ay ay ay. Kidenginde perarinorera. Oh. Tap, tap, tap. tiene una baba we. Kuna baba we. Ina musambara tiende kuna baba.